con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Bueno, llegó el día y esta tarde, a partir de las 7, ahí en la Plaza Libertad, estamos con el acto, este acto tan importante, con la presencia por primera vez en un acto callejero de la fórmula presidencial, con los compañeros Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta. Si bien, como ya se ha dicho muchas veces, vienen desarrollando la campaña, habiendo estado en el Maldonado, habiendo recorrido algunos barrios, en La Teja, en Peñarol. Pero bueno, hoy ya esto es de otras características, más que movida barrial, realmente es un acto, es muy importante. Y la importancia de esto está dada más que por la cantidad que podamos juntar, que también es importante, porque no lo desconocemos, para que el acto se constituya en una, no solo el acto, sino esta unidad de la izquierda se constituya en una referencia de izquierda legítima a los ojos de nuestro pueblo, requiere de cierta fuerza, pero lo más importante es hacia dónde se va políticamente, qué es lo que se representa. Entonces, en un momento en este país, en esta situación política que tenemos en el país, que hace poco tiempo no tuvimos agua potable en casi toda la zona metropolitana porque había sequía, y la sequía puede ser un evento natural, pero el cambio climático es evidentemente causado por el accionar del ser humano, la naturaleza, pero no por el ser humano en abstracto, sino por el modo de producción capitalista que ha acelerado todos los procesos del cambio climático. Pero además una cosa es que se reduzca el agua en los cauces y otra cosa que no haya agua potable. Entonces ahora resulta que hay inundaciones y, por ejemplo, en San José no tienen agua, porque también si pasa determinada cota al río se rompe la bomba o la planta, no puede funcionar, se apaga y se queda toda una ciudad importantísima del departamento sin agua. Y estamos viendo ya los inundados, ¿verdad? La gente evacuada, autoevacuada. Entonces, y lo repetiremos un millón de veces. Que haya inundación puede ser natural y climático, la inundación. Que haya inundados es un problema social. Que haya gente que se ve empujada hacia la periferia, hacia situaciones precarias, a situaciones que, porque no queda otra, irregulares, ¿verdad? Que tengan que estar en zonas inundables y que tengan que, incluso se adaptan las personas y se construyen todo un mecanismo para cuando y ya conocen los cursos de agua, los ríos, los arroyos, saben cómo viene creciendo, se empiezan a preparar, incluso cómo salvan algunos muebles, cómo suben las camas, a dónde hay que irse. Todas esas cosas son impresentables para un país como Uruguay, ¿verdad? Entonces estamos en un momento, y sobre todo en un momento para la izquierda, porque evidentemente los candidatos de la derecha, Álvaro Delgado plantea que va a continuar este planteo reaccionario, ¿verdad? De descargar la crisis sobre los trabajadores, sobre los jubilados, de seguir exonerando impuestos y promoviendo este modelo de la inversión extranjera directa. Una RAFO que plantea que va a bajar los precios, pero te dice que para bajar los precios tiene que hacer pelota al Estado. Es grandioso, ¿verdad? Hacer pelota al Estado, privatizar las empresas públicas y que cuando bajen los precios de los vecinos se pueda importar esa mercadería. O sea que no te va a quedar nada, no te queda Estado, no te quedan empresas públicas y no te queda industria, porque bajan los precios de los vecinos, bueno, que se pueda importar y que los importadores se puedan beneficiar de eso, ¿verdad? Y dice, y promover la competencia. Lo que quiere hacer Raffo es promover la competencia. No se ha dado cuenta, Raffo, que el capitalismo premonopolista murió en el 1900, porque después dicen que nosotros nos quedamos en el pasado, ¿verdad? La fase imperialista del capitalismo, donde lo que predomina son los monopolios, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos no quieren el monopolio es público, porque son proimperialistas y están a favor de hacerle los mandados a las multinacionales. Entonces, que vengan los monopolios y se queden con todo. Y justamente es el monopolio lo que explica los altos los precios monopolistas, es lo que explica los altos precios en Uruguay, ¿verdad? Entonces, si tú dices, desregulamos todo y que se pueda importar, y que, bueno, ahí lo que va a pasar es que avanzan los monopolios y con eso avanzan los altos precios y la superganancia de los monopolios. Es todo lo contrario. Entonces, lo que representa el acto de hoy, la perspectiva que le tenemos que dar a nuestro pueblo, en un momento que iba a hablar de la izquierda, si uno lo reflexiona un solo momento, nos enteramos que Mujica recorre el comité de base haciendo apología a la conciliación de clase, que él acompañó a la calle cuando asumía Lula para abrirle las puertas, porque si no hacemos eso con un país chiquito estamos pelados, estamos fritos. No es así. No le puedes dar vida al modelo de la derecha y al modelo del imperialismo y para que las multinacionales que estén en San Pablo también se apropien de las materias primas del mercado y de la industria en Uruguay. Entonces, si quieres bajar los precios, ¿verdad? Si quieres bajar los precios, lo primero que tienes que hacer en este país es poner gente en el campo. Tienes que poner gente en el campo a producir alimentos. Alimentos que incluso debes de ponerle logística del Estado, carreteras, tienes que ponerle el tren para que abarate el transporte. Tiene que haber una política pública de subsidio, no al modelo forestal. No subsidio a UPM, no subsidio a la zona franca, no subsidio a la soja transgénica, no subsidio a pedido ya para que después dejen 250 trabajadores tirados. Subsidio a la producción de alimentos sanos, de calidad, agroecológico, de gente que se pone en el campo, y que eliminar todos los 10 intermediarios que hay en el medio y que sea el Estado que convenga directamente con esos productores y los distribuya a través de subsistencia de mercados municipales sin intermediario a precios baratos. Pues entonces, si el Estado te distribuye la comida a precios baratos, está el Estado en el transporte, hay líneas públicas de transporte para que el boleto sea barato para el obrero, y hay una política de promoción de la industria, ¿verdad? Con la industria que queremos desarrollar también promovida y utilizando la soberanía a través de las empresas públicas para que la industria nacional que queramos promover y parte de ella en manos del Estado, porque Marfrig, Minerva, los frigoríficos que hoy están en manos del Estado, de estos multinacionales, tienen que quedar en manos del Estado. Y la otra, que algún privado va a quedar, y la que queramos promover, también subsidiarla a partir de ahí, de que hay un salario indirecto porque la comida llega más barata, porque el costo de vida es más barato, porque la energía para la familia y para la industria es más barata. Es la única forma que en un país con un mercado pequeño como el Uruguay, en un país dependiente que se tiene que enfrentar al imperialismo, que se tiene que enfrentar al mundo monetario internacional, se puede lograr bajar los precios, ¿verdad? Entonces, planteamos esto porque, claro, si hoy Mujica anda hablando de la apología de la conciliación de clase, de darle una mano a la calle POU que quiere desmonopolizar ANCAP, ¿verdad? Cuando a la salida de la dictadura, por no ir más atrás, ¿verdad? Si uno compara los momentos, en la salida de la dictadura, Astori andaba hablando del no pago de la deuda en los comités de base, Astori. ¿no? Que fue nombrado en frente, posteriormente fue nombrado en Washington en frente al Fondo Monetario Internacional, la derecha de las derechas, de, no dentro del frente, y si lo sacas del frente derecha, pero en la década del 80 hablaba del no pago de la deuda en los comités de base, y hoy el guerrillero, el que tiene tiros en el cuerpo, el que hacen campañas de pobrismo contra el chetaje, ¿no? Entonces se muestran pobres en la chacra, mal vestidos, desprolijos, desmarañados, porque lo que quieren hacer es el pobrismo, ¿no? No es el tema de la lucha ideológica, de la organización, de poner los objetivos claros por un proyecto de liberación nacional rumbo al socialismo. Entonces, recuperar el programa de la izquierda, recuperar el planteo de la reforma agraria, recuperar el planteo de la soberanía, recuperar el planteo de la industrialización, ¿verdad? Recuperar el planteo del transporte público. Todo eso representa esta construcción de la unidad de la izquierda y como mojón de esa construcción tenemos hoy este acto que es realmente importante. Además de ser en una semana que llovió permanentemente, que añade dificultades a la vida de la gente con porque en algún momento capaz que el chiquilín no pudo ir a la escuela porque no sabía con quién dejarlo, porque tengo que ir a trabajar, porque se me inundó un vecino, porque hay que darle una mano. En una semana como esta, y que tampoco pudimos volantear, que se intentó hacer pegatina y llovió al poco rato, no importa todo eso, importa y no importa, ¿verdad? Vamos a sacar este acto en todas esas condiciones adversas y necesitamos de todas maneras un buen acto, y sabemos del esfuerzo que hacen los compañeros, de que han estado trabajando para esto, de que ganas había, pero bueno, nos queda un rato para invitar a algún amigo más, para invitar a algún vecino más, a algún familiar más, invitar donde estemos, desarrollar nuestra actividad donde estemos, en el centro de trabajo, en el sindicato, en el centro de estudio, en el barrio, con los compañeros, anunciar que hoy hay un acto que representa realmente el camino de la izquierda, el camino de la liberación nacional rumbo al socialismo, porque realmente no le vamos a dejar el planteo de las reformas en manos del progresismo, ¿verdad? Y vamos a hablar solamente de que somos anticapitalistas y precisamos socialismo. Evidentemente que vamos rumbo al socialismo, pero también las reformas deben denunciar al progresismo, deben denunciar al oportunismo, ¿verdad? Entonces el planteo de reforma, el programa mínimo, como se llevaba antes, claro, hoy se te dicen que es utópico, porque abunda tanto las ideas neoliberales que no les entra en la cabeza que plantear la reforma agraria y la auditoría de la deuda externa y un plan nacional de vivienda popular no es socialismo, son reformas, pero reformas necesarias para ir construyendo la conciencia en nuestro pueblo de que otros modelos distintos, y para ir aglutinando en torno a este programa de liberación nacional a los trabajadores y todos los sectores populares, afectados por el imperialismo. Entonces, vaya si tendremos motivos para hoy estar en este importante acto con el debut de la fórmula presidencial en un acto callejero, y por supuesto que a todos los compañeros del 26, mañana a las 14 horas, en Convención 1165, este plenario nacional tan importante que tenemos mañana, que hemos hablado bastante de él, pero bueno, insistir en vernos allí el día de mañana. Así que bueno, hoy fue un poco improvisado, no tuvimos mucho tiempo de preparación, no tenemos cuaderno, puede haber salido desordenado, pero bueno, queríamos de todas maneras trasladarle algunas ideas de este tipo. Nos vemos, nos escuchamos el domingo 9:30, la audición dominical del Movimiento 26 de marzo, y como saben ustedes, de lunes a viernes 2:15, acá en la 36, la audición del Movimiento 26 de marzo. Que pasen bien.